en todo el capítulo, vamos a estar viendo el concepto de medidas de localización, que es la sección 3.1. Cuando culminemos la sección 3.1, iremos a la sección 3.2, que se trata de medidas de dispersión. La sección 3.3, medidas de forma de distribución. Y la sección 3.4, medidas de posición relativa. Cuando vayamos llegando a cada una de ellas, estaremos hablando en detalle qué significa cada una de ellas. Medidas de localización, en términos generales, son medidas que es lo que vamos a trabajar hoy, de cómo ubicar unos datos, unos valores especiales dentro de un conjunto de datos. Son medidas de localización. Medidas de dispersión es que cuando trabajamos conjuntos de datos, nos interesa saber cuán dispersos están los datos con respecto a un centro, a una medida de tendencia central. Pues queremos saber cuán dispersos, cuán unidos, cuán expandidos están esos datos alrededor de algún centro. Cuando hablamos de medida de forma de distribución, esto tiene que ver con esa forma del histograma. ¿Se acuerdan cuando trabajamos datos cuantitativos en el capítulo 2? Los histogramas. ¿Y qué habíamos hablado de ello, de la forma de los histogramas? Que solían hacer, ¿cuáles formas básicas tendían a hacer los histogramas? ¿Alguien que sepa qué me quiere decir? ¿Alguien? Ajá. ¿Qué formas usualmente exhibía un histograma? Si te acuerdas, ¿no? Alguien que la ayude. La forma simétrica, que era la forma, ¿verdad? Que era igual, esa forma de campana, que las dos colas eran iguales, equivalentes. ¿Cómo? Sí, no, eso es exacto. Pero que estoy hablando específicamente de la forma de los histogramas, ¿verdad? La forma simétrica, cerco a la derecha, cerco a la izquierda. Eso estaremos hablando allí en ese subtema. Y aquí, más bien estaremos profundizando un poco más en eso que ya ustedes vieron. Y medidas de posición relativa son también cómo saber cualquier dato del conjunto con respecto a una media o a una media de tendencia central, cómo ubica esos datos, cuán separados, cuán alejados están. Eso lo vamos a ver en medidas de posición relativa. Bien, pero lo que nos concierne a nosotros hoy es medidas de localización. Ahora bien, un poco de repaso de lo que vimos en el tema anterior. Si las medidas calculadas, estas medidas numéricas, son de datos de una muestra, se le van a conocer a estas medidas como estadísticos muestrales. O sea que los datos, si estamos trabajando con muestras, y ya nosotros habíamos hablado de lo que era muestra y qué era población. ¿Qué significa población? Dime, Josué. Población. De toda la población, muy bien. De todo, pues, todo un entero. De todos los individuos del universo, del asunto que estamos trabajando. ¿Y la muestra? ¿Qué era la muestra? De esa población sacamos un subconjunto que le vamos a llamar muestra. Y por lo general, pues, debe ser una muestra, un subconjunto representativo que se parezca mucho a la población. Cuando estamos hablando de estas medidas numéricas y nos referimos a muestras, le vamos a llamar a esas medidas, las medidas le vamos a llamar estadísticos. ¿Está? Las medidas numéricas. Medidas numéricas, ¿no? Si es de muestra o población, si es de muestra, estadísticos muestrales. Pero si estamos hablando de datos recopilados a una población, y ahí sí vamos a estar haciendo constantemente distinción, si estamos trabajando con una muestra o con una población, por lo general cuando son datos, pocos datos, suelen ser de muestra, pero hay momentos dados que vamos a decidir, en esta ocasión estamos trabajando con datos poblacionales, porque son los datos de la totalidad de lo que se quiere estudiar. Así que población entonces se llama, esas medidas numéricas que se recopilan para la población, le vamos a llamar parámetros. Parámetros. Así que pues, eso ténganlo ahí presente. Cuando esas medidas numéricas, cuando se recopilan a muestras, se van a conocer o se van a llamar estadísticos muestrales, pero cuando se recopilan a población le vamos a llamar parámetros. Bien. Y un concepto que quiero que lo vayan ya asociando desde ahora es que los estadísticos muestrales son estimadores puntuales del correspondiente parámetro de población. Por ejemplo, vamos a estar hablando de una de las medidas numéricas que se conoce como la media. Esa media, si se recopila de datos muestrales, ¿verdad?, se va a representar por X barra, ese símbolo. Pero si se recopila una media a datos que son poblacionales, va a ser mu, ¿verdad?, ese símbolo griego, mu. Lo vamos a hablar ahorita. Pues se dice que cuando estamos hablando de datos de muestra, esa media va a ser mi estimador puntual de ese correspondiente parámetro de población. O sea que eso es parte de lo que es la inferencia estadística, de eso que se trata. Utilizamos datos muestrales para hacer inferencia de la población y que esas medidas numéricas que vienen de muestra, esas medidas van a ser estimadores puntuales de su correspondiente parámetro de población. Eso un poco para que lo vayan conceptualizando desde ahora, porque más adelante hablaremos de eso. Bien, pues vamos entonces a empezar con lo que nos concierne en la noche de hoy, o lo que hemos planificado en la noche de hoy, que es hablar de medidas de localización. Y cuando hablamos de medidas de localización, pues nos referimos básicamente a medidas de localización. Se suelen llamar también ubicación. Son medidas numéricas que se llevan a cabo para indicar la posición de ciertos datos de interés dentro del conjunto. Dentro del conjunto de datos, o sea que son medidas numéricas que se llevan a cabo, que vamos a calcularlas, para indicar la posición de ciertos datos de interés dentro de un conjunto de datos. O sea, nosotros vamos a estar con respecto a ese conjunto calculando las medidas que nos van a permitir localizar ese dato dentro de ese conjunto de datos. ¿Qué dice dentro de paréntesis? Ubicación. Puse la H, ubicación. Medidas de ubicación, porque más bien, ¿verdad?, cuando estamos hablando de localización, pues es como ubicar unos valores especiales, ubicar o localizar unos valores especiales dentro de ese conjunto de datos. Bien, cuando hablamos de medidas de localización, tenemos estas cinco medidas. Quizás algunas de ustedes las han escuchado: la media, la mediana, la moda, las percentilas y las cuartilas. ¿Alguien me sabe decir, conoce lo que es la media? ¿Alguien ha escuchado lo que es la media anteriormente? ¿Usted conoce como la media? ¿Y la mediana? ¿Usted conoce alguna la definición? ¿La media, mediana, moda? ¿Cómo? Ajá, la moda es el valor que más se repite dentro del conjunto. La mediana es... Son los números que se repiten más... La mediana, vamos a hablar de ello, ¿no? Pero la mediana, ¿quién me dijo por aquí? Si ordenamos números, el que queda en medio. Muy bien, cuando ordenamos el conjunto de datos, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿verdad?, en orden ascendente, es el dato que está exactamente en el medio de ese conjunto. Muy bien, y eso lo vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Y la media? El más grande, el más pequeño. ¿La media? No. ¿No es la suma de todo el dividido? Ah, pues lo que ustedes conocen como un promedio, realmente le llamamos la media. No solemos usar el término promedio, porque el término promedio tiene otras connotaciones fuera. Así que la forma correcta de llamarle ese cálculo, que es sumar todos los valores y dividirlo entre el número total de datos, ¿no?, lo que usted conoce como hacer un promedio, es la media. Así que estas son las medidas de localización, vamos a estar hablando de ellas. Vamos a anotarlas por aquí, las medidas de localización. localización, vamos a hablar de la media, la mediana, la moda, los percentiles, y las cuartilas. Cuartilas. Para tenerlas allí a la mano. Bien, cuando hablamos de la media, es posiblemente la medida de localización más importante. Algo también que quiero señalarles es que cuando hablamos de estas medidas de localización, específicamente estas tres que les mencioné, también tienen, ¿verdad?, se destacan y se conocen también, o se les conocen también como medidas de tendencia central a estas tres específicamente. Son medidas de localización. Y dentro de esas medidas de localización, estas tres a su vez son medidas de tendencia central. Entonces, la media es la medida de localización más importante en la estadística, porque provee una medida de tendencia central de los datos, o sea que nos provee ese centro. Y en la estadística y en el manejo de datos, siempre una de las cosas importantes que nos interesa es conocer el centro de esa distribución, el centro en que gira los demás datos, y esa media nos provee ese centro. La media de un conjunto de datos es el promedio, ¿no?, de todos los valores, que lo estaba diciendo. Y la media muestral X barra es el estimador puntual de la media de la población del mundo. O sea que, en términos de estimar, el estimador puntual X barra, que es como se le va a conocer a cuando calculemos la media de datos muestrales, va a ser estimador puntual de la media poblacional que le vamos a conocer con el símbolo de mu. Ese símbolo de mu, ¿verdad?, se lee mu. Parece una U, pero en realidad es como la M griega, ¿verdad? Yo la dibujo más o menos. Sí, y se lee mu. O sea, y es la letra M griega, porque en estadística, los estadísticos se suelen utilizar letras romanas para darle los símbolos a los estadísticos muestrales, y a los parámetros se suelen usar letras romanas. Eso lo vamos a estar viendo a lo largo de este capítulo y otro capítulo. Así que ya vemos que la media muestral se conoce como X barra y la media poblacional se va a conocer como mu. En términos del cálculo, la fórmula, ¿no?, es básicamente X barra es la sumatoria. Este símbolo no es una E, es sigma, que lo que significa es la sumatoria de todos los valores. Este símbolo de X sub I lo que está diciendo es todos los valores del conjunto de datos que estemos considerando. Y si el conjunto de datos sabemos que es de muestra, o sea, es un conjunto de datos muestrales, pues vamos a designar el valor de X, de la media, como X barra, sumatoria de X sub I, dividido entre N pequeña. Porque cuando hablamos de el simbolismo que nosotros le damos al tamaño muestral, lo designamos como N pequeña. Y al tamaño poblacional, lo designamos como N grande. N grande. Así que, en términos de la fórmula, X barra va a ser igual a la sumatoria de todos los valores del conjunto dividido entre N pequeña, o el número total de datos del conjunto. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Alguna pregunta? Ahora, cuando estamos hablando de calcular una media para datos poblacionales, ya entonces tenemos que designar el símbolo para la media como mu. Esta parte pues es la misma, ¿no?, que es la sumatoria de todos los valores, excepto que lo vamos a dividir entre n grandes, representando que es el número total de datos de una población, o porque estemos trabajando con datos poblacionales. Y en esto quiero hacer un paréntesis. Por lo general, cuando uno piensa en población, piensa en conjunto de datos grandes. Y claro, por ejemplo, si hablamos de población de un país, pues estamos hablando de datos de millones, y eso estamos claros. Pero es posible trabajar con poblaciones de datos más pequeños. O sea, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio que tiene que ver con los estudiantes del curso de estadística 3001 de, E50, de la sesión E56 del segundo semestre 2013-2014, estamos hablando de este grupo, de los estudiantes de este curso que componen este curso, y esa sería nuestra población, ¿eh? Y somos como alrededor de 23 estudiantes. Y si de esa población yo decidiera coger una muestra pequeña, digamos 5 estudiantes al azar, representativo del salón de clases, pues ya estaríamos hablando de una muestra. ¿Se entendió el punto de lo que... ¿Se entiende lo que quiero decir? Que hay momentos en que sí, cuando hablamos de población, estamos hablando de grandes números, un número de datos grande, pero no necesariamente eso tiene que ser siempre, sino que también pudiésemos estar hablando de poblaciones más pequeñas. Por ejemplo, pudiésemos estar hablando de los estudiantes de ADEN, del recinto de la UPR en Aguadilla, ¿verdad? Y ADEN estamos hablando que son como alrededor de 800 estudiantes. Que no es lo mismo de decir, vamos a hacer un estudio de todos los estudiantes que estén en todas las escuelas de administración de empresas, de todas las universidades en Puerto Rico, porque entonces estaríamos hablando de una población más grande. Lo que va a determinar la población es el objeto del estudio. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué es lo que estamos estudiando? Y ahí entonces hay momentos en que vamos a saber la población, cuántos datos total tiene la población, pero hay momentos en que no sabemos, no podemos determinar cuán grande es la población. Esto es por el concepto de población finita y población infinita. Bueno, eso le hago ese paréntesis, simplemente para hacer esta distinción y que no... Bien, vamos a ver este ejemplo referente a cómo calcular una media muestral. Tenemos un pequeño estudio, queremos estudiar cuáles son los valores, hacer un pequeño estudio de los valores o la renta más bien de los apartamentos aledaños a una universidad, una pequeña ciudad universitaria. Se recopiló una muestra de 70 apartamentos aledaños a esa ciudad universitaria, y claro está, 70 representa un número muestral, porque lógico, no son únicamente 70 apartamentos los que van a estar alrededor en esa ciudad, sino que en esa ciudad posiblemente hay muchos cientos y cientos de apartamentos, pero de esa población de apartamentos se escogieron una muestra de 70 de ellos, y los datos están aquí representados. Vemos aquí datos desde 445, 615, 430. Imaginémonos que esta es la renta mensual de estos apartamentos en esta ciudad universitaria, y que vamos entonces, nos interesa calcular una media. En este caso, naturalmente, conociendo que estamos trabajando con datos muestrales, la fórmula que vamos a aplicar es con el símbolo de x barra es igual a la sumatoria de todos los datos dividido entre n pequeño. Se hace el ejercicio de sumar todo esto. Claro, si usted tiene estos datos en la computadora, en Excel, pues es más fácil hacer la sumatoria de una cantidad de datos tan grande y de así. De lo contrario, pues tendría que ir uno por uno sumándolo. En este caso, la sumatoria de todo esto da 34.356. Y n pequeña, que es el número de datos de la muestra, es 70. Y cuando hacemos la matemática, la división de esto nos da a 490.8.80. ¿Alguna duda de este ejemplo? ¿Alguna dudita? Esto que hemos hecho, pues, es una... Básicamente, hemos hecho la media. Y vemos que en estos apartamentos, en esta muestra escogida, la media, el valor central de esos datos viene siendo 490, ese promedio de ese promedio central. Y lo que significa un promedio es que es ese valor central, el cual hay datos por debajo de él y hay datos por encima de él, pero ese es el valor más o menos que es el centro de ese conjunto de datos. Así que pues tengo un ejemplito más pequeñito aquí. Es un ejemplo grande que podemos usar Excel o algo así. Por un ejemplo que lo podamos colocar hacer manual. Imaginémonos que tenemos los siguientes datos. Las edades de una persona, no tenemos ahora un contexto para ello, y queremos calcular la media. Son unos datos de muestra, así que n es igual a 5, porque son 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5, y que el cálculo de esa media, x barra, es igual a la sumatoria de x sub y, que lo que significa x sub es el total de datos, dividido entre n. Y entonces ahí lo que hacemos es x barra va a ser igual a 42 más 54 más 46 más 32 más 46. Todo eso lo vamos a dividir entre 5. Pues ahí tenemos 42 y 54. Voy a hacerlo un poquito más rápido aquí con la calculadora. 42 más 54 más 46 más 32 más 46. Mira a ver si le da a ustedes allá. Mira a ver si ustedes le da allá. 220. Dividido entre 5. Y 220 dividido entre 5 nos da a 44. O sea, de manera que x barra nos resultó 44. Esa es la manera que usted, pues, para unos datos pequeños como estos, calcularía esa media. X barra es igual a la sumatoria de todos los valores de x dividido entre el número total de edad. ¿Alguna duda? Vamos. Si estuviésemos hablando, y el acuérdense que los problemas le puede decir que los datos se tratan de una población. Los datos que estemos trabajando se trata de una población. Tiene que asegurarse que cuando plantee la fórmula, plantee mu es igual a la sumatoria de x dividido entre la n grande. Y eso es importante. Por ejemplo, si en un examen yo le digo que los datos son poblacionales, pues usted tiene que poner el símbolo correcto, porque si me pone el símbolo que no es, pues ya tiene un problema. Ya tiene unos descuentos allí. Bien. Eso es lo que concierne a la media como medida de localización, que a su vez también una medida de tendencia central. Bien, mediana. Ya lo habíamos dicho, es el procedimiento para calcular la mediana. Primero tienes que ordenar los datos desde el número más pequeño hasta el número más grande y buscar cuál es ese valor que parte por la misma mitad ese conjunto de datos, ¿verdad? En dos partes iguales. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? Hay unas cositas, hay unos detallitos referentes a la mediana, que es que cuando los conjuntos de datos tienden a tener valores extremos, en un momento dado que un conjunto de datos, esto lo vamos a ver luego, tiene valores extremos, o sea que a veces, pues sí, más o menos la data está bastante concentrada alrededor de un centro, pero a veces tiende a haber un dato que se sale fuera de lo... una observación atípica. Eso suele pasar en la estadística. Y esa observación atípica, cuando vamos a calcular un promedio, nos puede afectar un poco cuán certero es ese promedio como medida de tendencia central para describir ese conjunto de datos. La mediana en estos casos es la mejor medida de tendencia central a ser utilizada en esas situaciones donde tenemos conjunto de datos que tenemos valores extremos. ¿Eh? Porque la mediana es una medida de localización mayormente utilizada para reportar valores de ingreso anual o valores de propiedad. Porque son, yo les había dicho que el histograma de este tipo de datos para ingreso anual o valores de propiedad tiende a ser como, si se acordarán, el ingreso anual y esas cosas. Tiende a haber desigualdad, tiende a haber sesgo. Cuando un histograma o un conjunto de datos tiende a tener sesgo, en la medida de la media no es tan buena para como medida de tendencia central. Así que se tiende a utilizar la mediana en estos casos. Esa es explicación, ¿no?, de cuán importante es la mediana, ¿no? Más allá de aprenderla a calcular, que ya sabemos cómo calcularla, es qué uso tiene, qué interés o qué importancia tiene. Pues esa es la importancia de la mediana. Porque es que cuando tenemos valores extremos o grandes, tienden a inflar el valor de la media, de manera que la mediana ayuda un poco a minimizar ese. Bien, en términos de cómo se calcula la mediana, pues tenemos que tener en cuenta si el conjunto de datos es impar o el conjunto de datos es par. ¿Qué pasa si el conjunto de datos es impar? Pues sale rápido, la identifica rápido. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos 7 observaciones y si esas 7 observaciones las ubicamos desde el más pequeño hasta el más grande, pues podemos identificar muy rápidamente, ¿verdad?, como dice Catilla, el valor del centro que nos parte exactamente por la misma mitad ese dato. Y si es par, se suma y se divide. Muy bien. ¿Estamos claros en eso que ella acaba de explicar? ¿Qué pasa si es par? ¿Ah? Porque no vamos a conseguir un número exactamente que nos parta por la misma mitad ese valor. El valor de la mediana es ese valor. ¿Ves? Vean que aquí en este caso el 19, que es ese valor del centro que nos parte por la misma mitad, es el valor de la mediana para este conjunto de datos. Pero en el caso de datos que son en números pares, en este caso son 8 observaciones, un número par, lo ordenamos desde el más pequeño hasta el más grande y ya no vamos a conseguir un número que nos parta por la misma mitad de ese conjunto de datos, sino que vamos a tener que coger los dos datos, entonces, que nos parten por la misma mitad de ese conjunto y hacer un promedio de esos dos datos. Los promediamos. Y en este caso, 19 más 26 dividido entre 2 nos dio a 22.5. Y ese es el valor de la mediana en este caso. ¿Estamos claros? ¿Estamos? Bien. En este caso, para este conjunto de datos, el valor de la mediana, hemos tenido que ordenar este conjunto de datos desde el más pequeño hasta el más grande. Y al ordenar desde el más pequeño hasta el más grande, también podemos visualizar cuál era el dato más pequeño. No sé si ustedes, algunos, tienen idea, ¿no?, que el dato más pequeño era 425 y el dato más grande era 615. Ahora sí lo podemos confirmar. Y eso, como sabemos que son 70 datos, y 70 es un número par, el valor central se encuentra en las posiciones 35 y 36 posiciones. Esos dos datos vienen siendo esos dos que nos parten exactamente por la misma mitad del conjunto. Por debajo o menores de ese valor hay 34 datos y por encima de ese valor hay otros 34 datos. Así que en este caso, como resultó que 475, si lo promediamos, sigue siendo 475, ese es el valor de la mediana, 475. Para este caso, no para este ejemplo. En el caso de este ejemplito que tenemos aquí, ¿cuál sería el valor de la mediana? ¿Qué tenemos que hacer primero? Ordenar, eso es importante. No vamos a sacar la mediana nunca si no ordenamos los datos. Así que en este caso, entendemos que 32 es el más pequeño. 32, 46 y 54. Hemos ordenado, son 5 datos, por lo tanto es par y impar, perdón, Y al ser un conjunto de datos impar, pues sabemos que hay un número que nos va a partir por la misma mitad de ese conjunto de datos. Y ahí tenemos entonces que 46 es la mediana. El valor de la mediana es esto, son 46. Vamos. Seguimos. Pues ya hemos visto, ¿no? Estas dos primeras medidas de localización, que a su vez son medidas de tendencia central. Bien, el concepto de tree mean, que es una media recortada, un poco pues lo que les estaba explicando ahorita de la mediana, que la mediana es aquella medida de tendencia central más útil en situaciones donde tenemos datos extremos y lo cual entonces nos va a dar un resultado de la media no muy confiable o sesgado, ¿sabes? O prejuiciado. También en situaciones como esa donde tenemos valores extremos, a la media le podemos dar un tratamiento que más o menos pudiese hacerle el equivalente a lo que sería la media, a la mediana, ¿no? Y el tratamiento es que ordenamos los datos desde el más pequeño hasta el más grande y, por ejemplo, determinamos que vamos a remover el 5% de los datos de cada uno de los extremos. Determinamos que vamos a eliminar de los datos más pequeños el 5% y de los datos más grandes el 5%. ¿Eh? Y con lo restante que queda, ahí vamos a calcular la media de forma normal, como la aprendimos a hacer. Y eso entonces es una media recortada. Eso nos da una media recortada. Yo no sé, a los que siguen aquí el deporte, yo me acuerdo que en las Olimpiadas, específicamente en el deporte del boxeo, notaba que cuando los jueces emitían los puños, o sea, que en el deporte del boxeo es por los puños que da aquí en el pecho, en la cara, en lugares. Y a veces los jueces ven de diferentes perspectivas y un juez da un número, otro número. Se tendía a usar el concepto de media recortada cuando los datos eran muy dispersos, ¿no? Cuando un juez quizás veía 25 puntos, otro decía 30, otro 35, pues como hay valores extremos, se tendía a usar una media recortada. Eso se lo digo, ¿no? Como forma de una anécdota de cómo vi en la vida real cómo usaban el concepto de la media recortada. Finalmente, la moda, que es la medida de tendencia central y que, o sea, una de las medidas de localización que nos permite localizar un valor de interés dentro de ese conjunto. Vean que por eso es que esto se llama las medidas de localización, porque nos ha permitido localizar unos valores, la media, ubicar dónde está la media, la mediana, y en este caso la moda es otro de esos valores de localización, pero que a la misma vez es un valor de tendencia central que nos permite ver una tendencia central de los datos. Y como me dijeron ahorita, la moda es, en un conjunto de datos, el valor que se repite con más frecuencia. Puede ser que hayan otros datos que se repitan con más frecuencia, pero la moda es el que con más frecuencia se, ese dato que se repita más veces que ningún otro. Esa es la moda. ¿Eh? Pero hay momentos que hay conjuntos de datos que tenemos que dos o más valores, ¿verdad? O dos valores tienen igual número de repeticiones y a la misma vez son los dos datos que más se repiten del conjunto. Pues en ese caso decimos que el conjunto de datos tiene dos modas. Se conoce como un conjunto de datos bimodal, porque tiene dos modas, dos datos que se repiten igualmente en mayor... que son los más que se repiten. Y tenemos también situaciones de conjunto de datos que pueden tener más de dos modas, o sea, más de dos datos que se repiten más veces y que son las mismas veces, multimodal. En términos de cómo se vería un histograma con datos de moda, bimodal y en términos de la moda, un conjunto de datos así, en forma de campana, pues, unimodal, ¿no? Una moda. Bueno, pudiésemos tener un conjunto de datos con dos picos, sería bimodal. Y finalmente, pues, pudiésemos tener... ¿Bimodal? Ajá. ¿Bimodal? Ajá, bimodal. Ajá. Modal. Bimodal. Y finalmente, pudiésemos tener... un conjunto de datos multimodal, ¿eh? Pudiésemos decir... tres o más sería multimodal, un conjunto de datos multimodal, puede tener más de tres, puse tres, ¿no? Y estamos hablando que las modas, ¿no? O sea, ese dato que se repite es el mismo dato, el mismo número de veces, igualmente aquí el mismo número de veces. Y que, por ejemplo, en este caso, teniendo los datos ordenados desde el más grande hasta el más pequeño, podemos visualizar cuál es el número o el dato que más se repite, y vemos que el dato que más se repite es 450. Usted puede buscar ahí a ver si hay otros que se repiten, pero les aseguro que el 450 es el más que se repite, y se repite 7 veces. Y no hay ningún otro dato, ni que se repita 7 veces, o sea que no es un conjunto de datos bimodal, porque no hay otro dato que se repita igual de veces, como 7 veces, y pues, ni mucho menos multimodal. Es un conjunto de datos que solamente tiene una moda, y es 450. Ese dato que se repite tantas veces es el valor de la moda. ¿Estamos claros hasta aquí? Al final de la sección 3.1, de momento la vamos, tengo un libro en la oficina y yo tengo una versión allí en línea, pero es de la versión, es de un libro que es la edición 12, y ustedes saben que nosotros tenemos la edición 11, entonces no sé específicamente la página, pero al final de la sección 3.1 del libro que usted tenga, la versión que usted tenga, si tiene la 11 principalmente, hay ejercicios tanto para media, moda, mediana, como también para percentilas y cuartilas, que es parte del tema de esta sesión. Bien. ¿Alguna duda referente a estas medidas, a estas primeras tres medidas de localización, que a su vez son medidas de tendencia central de los datos? ¿Alguna duda? Bien. Pues vamos entonces a las percentilas y cuartilas. ¿Hay alguien que ha escuchado anteriormente sobre el concepto de percentilas? ¿O percentil o...? Percentila. Realmente el término percentila es una medida que nos provee información acerca de cómo los datos están distribuidos dentro de un intervalo entre el valor más grande y el más pequeño del conjunto de datos. O sea que aquí nos interesa arreglar el conjunto de datos desde el más grande hasta el más pequeño y ubicar unos valores que nos interesan dentro de ese conjunto de datos. Les dejo saber que el concepto de percentila, los que han cogido aquí exámenes de Core Score, SIT, los que están en maestría, en un estudio graduado, que han hecho el GRE o el GIMAT o otro, el PAE, el EXADER, que es el de Puerto Rico, los resultados que ustedes reciben de esos exámenes se dan en percentila. Ustedes le dan, pues, te saco tanta puntuación. Pues, ¿qué puntuación representa eso de la totalidad de personas que cogieron ese examen? Usted le dice, pues usted está en el 80% mayor de los que también cogieron ese examen, o el 70, o el 90. La percentila de un conjunto de datos, ¿sabes? La pésima percentila de un conjunto de datos es el valor que al menos P% de las observaciones es menor o igual a dicho valor. Y ubicándonos en ese valor, tenemos P% por debajo, pero también 100 menos P% de las observaciones que están por encima de ese valor. un poco para visualizar esto. Imagínense que vamos a suponer aquí tenemos 0%, aquí tiene 100%. Entonces, vamos a suponer que usted en un examen de esos de College Board o algo así, que por ejemplo haya sacado 600, ¿sí? Y se ubique por ahí más o menos, pues, si usted le dice usted sacó 600 y su percentila es 90%, que, en base a lo que yo les he dicho allí, ¿qué significa que su resultado tiene una percentila de 90%? Y como le dije, es ese valor cuyo porciento de observación es menor o igual a P por ciento, por debajo de ese valor. Y si hablamos de 90% de esa puntuación, usted está en una percentila de 90%. ¿Qué usted viene a la mente sobre eso? Ustedes pueden decir, nadie. Pues en este caso lo que estamos hablando es que usted, o en este ejemplo, ¿no?, esa persona que sacó 600, su puntuación está por encima del 90% del universo de los demás que cogieron ese examen. Eso es lo que se busca con la percentila, en términos de lo que vamos a ver, pero específicamente en este ejemplo que tiene que ver con puntuaciones así, es buscar ese valor. Uno le puede interesar, mira, yo quiero saber la percentila de 80, por ejemplo, ¿eh? ¿Qué valor representa la percentila de 80? Así que pues eso es lo que vamos a estar viendo aquí con el cálculo de las percentilas, es ubicar buscar unos valores de interés dentro de ese conjunto que P por ciento están por debajo de ese valor. Obviamente, si P por ciento, que en este caso sería 90%, sería el P por ciento, ¿no? En este caso, pues, que está por debajo, si es menos P, sería por encima, en este caso. Y si 90 es lo que está por debajo, pues en este caso estamos hablando, para este ejemplito, estamos hablando aquí de un 10% por encima. Si estamos hablando que los datos, la totalidad es un 100%, y si él está por encima del 90%, pues él, los que lo superan a él representan el 10% más alto de ese grupo. Bueno, eso lo vamos a ver ya, términos de la definición. Vamos a ver cómo se calcula una percentila. Bien, lo primero que nosotros tenemos que tener un conjunto de datos de interés, y nos tienen que decir, pues, queremos buscar la percentila 80, 90, 70, cualquier número que nos pidan para esos datos. Vamos a buscar aquí un ejemplito. Vamos a ver estos siguientes datos que tenemos aquí. Imaginémonos, pues, que tenemos aquí unos 12 datos, una muestrita de 12 datos de azar, escogida al azar, de unos estudiantes recién graduados de la universidad, en este caso de escuelas de administración de empresas. Y estos son los salarios empezando. Queremos estudiar, cuando un estudiante recién graduado entra a trabajar de administración de empresas, ¿cuál es el salario mensual? Empezando, por lo menos con este ejemplo que está aquí. Esos son los datos, y vamos a tratar de poner esos datos en un orden, porque lo primero que tenemos que hacer es poner los datos, como dice aquí, ordenar los datos en forma ascendente. Un poco como cuando estábamos trabajando con la mediana, que primero teníamos que poner el conjunto de datos en forma ascendente, desde el más pequeño hasta el más grande. Que esos datos los tenemos que poner en forma ascendente. Déjame. No, estoy haciendo un short, creo que como se me quedó el libro. Esto lo estoy haciendo yo ahora, pero voy a dar un short. Aquí un short. Ok, ya le hice el short. Ahí. Aquel conjunto de datos que no tenía un orden. Era según se recopiló, pero ahora lo hemos puesto en un orden ascendente donde tenemos 3.850, 3.950, 3.950, 3.950, 4.350, 4.350 y 4.325. Esos son los datitos ordenados desde el más grande hasta el más pequeño. Nuevamente resumimos. Queremos buscar un valor de percentil y estamos buscando estos datitos. Todavía ni siquiera he preguntado qué percentil quiero buscar. Simplemente es que vamos a buscar percentila de 60. Vamos a buscar la percentila 60. Porque ese no nos interese. Puede ser cualquiera. O sea, si esta pregunta se la hago yo en un examen o en el libro. Tienes estos datos y busca la percentila de 50, la percentila de 70. Del número de percentil. Lo que se quiere, porque esta es la pregunta, lo que se quiere buscar es la percentila de 70, estos datos. Entonces, y podemos buscar muchas, con este mismo ejercicio podemos buscar muchas percentilas, de 70, de 80. Vamos aquí a buscar la percentila de 60 para empezar, pero después podemos calcular otra. Entonces, los datos originales estaban en este orden y lo primero que nosotros hacemos es que, como dice aquí, ordenamos los datos. Todavía estamos aquí en el primer paso, o sea, no hemos llegado a lo sustancial. Lo que hemos hecho es ordenar los datos en forma ascendente, que es desde el número más pequeño hasta el número más grande. Entonces, ya conociendo que queremos buscar la percentila de 60, pues lo segundo que hacemos es buscar el índice de la posición de la percentila. Es un índice, vamos a buscar un índice. El índice no es la percentila, el índice es un número que nos va a indicar la posición donde está la percentila. Para que estemos claros. Así que entonces vamos, ya ubicamos los datos. O sea, el primer paso que hicimos fue, número uno, ¿ya?, ordenar los datos en forma ascendente. Y número dos, ¿verdad?, porque queremos buscar la percentila de 60, calcular el índice. Vamos a ponerlo aquí, calcular índice. Índice de la percentila de la posición de la percentila. Ese índice, pues, se le va a conocer como I punto. y vamos a buscar un índice, y punto. La fórmula para buscar este índice, pues está dado con esto. O sea que lo que nosotros vamos a buscar aquí es I es igual a P dividido entre 100 y multiplicado por N, N pequeña. ¿Qué significa N pequeña? El número total de datos, ¿verdad? En este caso de una muestra. Así que ¿cuántos datos estamos trabajando aquí? 12. Tenemos 12 datos, así que N es igual a 12. Lo que nos falta entonces es saber qué es P, y P es lo que nos está pidiendo la percentila. Si en este caso P nos está pidiendo la percentila de 60, pues eso es lo mismo que decir P de 60. O sea, P, percentila de 60. Así que esa P es lo que vamos a sustituir aquí. Entonces, pues, sustituimos esos datos y resolvemos para saber el valor del índice. ¿Cuánto digo? Ah, o sea que 60 dividido entre 100 y luego multiplicado por 12 le dio a ella a 7.2. Ok. Hay una regla aquí. Hay una regla. Ya buscamos el valor del índice. Bueno, ahora tenemos que ver estas dos reglas. Dice, si I no es un entero, si I no es un entero, en este caso, ¿es entero o no es entero? No. Ya vamos por ese camino. Si I no es un entero, redondear al próximo entero. Redondear al próximo entero. Pues vamos a ir por partes, vamos a hacer el procedimiento. Vamos a redondear ese valor al próximo entero. Aquí, olvídense de las reglas de redondeo, aquí es seguir la instrucción que dice. Si ahí dice que si ese valor de I no es un entero, usted tiene que redondear al próximo entero. No me pregunte, profesor, las reglas de redondeo, no. Esa es la regla de redondeo en este caso. ¿Y qué pasa? La percentila pésima, ¿no? La percentila en este caso 60, en este caso, es el valor de la posición dada por I. El valor de esa, la posición dada por I. O sea, la I lo que nos está dando es la posición 8. O sea, esto lo que significa es I igual a 8 significa la posición número 8. ¿Y dónde yo busco esa posición número 8? Aquí arriba. Aquí vas a contarla desde el más pequeño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues este valor, que sería la posición número 8, esa es mi percentila. Así que la percentila de 60 es igual a 3940. Vamos de nuevo a repasar esto. Estamos buscando percentila, y percentila es un valor, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente, es un valor que nos va a permitir saber que al menos tanto por ciento de las observaciones está por debajo, ¿verdad? Son iguales o por debajo de ese valor, o menores de ese valor, ¿eh? Es la percentila. En este caso, nosotros decidimos en estos datos buscar la percentila de 60. Y lo que queremos saber es, dentro de ese conjunto de datos, es ese valor cuyo, dentro del conjunto de datos, que él y sus datos menores que él conformen el 60% más pequeño del conjunto de datos. O sea, porque si usted nota, este desde aquí, desde aquí, desde este dato, todo esto está hacia abajo, ¿no? Datos igual o menores que él, si usted nota, representan, son 8 datos que representan el 60% de la totalidad de ese conjunto. ¿Eh? Son 12 datos en total, y esos datos por él igual a él o por debajo representan el 60% del conjunto de datos. Y eso es lo que se busca con la percentila. Buscar ese valor que él y por debajo de él, menores que él, correspondan al porcentaje de lo que es la percentila. En este caso es 60, pero como les dije, yo le puedo preguntar la percentila de 40. Si yo le pregunto la percentila de 40, ¿qué significa? Percentila de 40, para este mismo ejemplo. El dato que él y menores que él representen el 40% más, ¿verdad?, de los datos más pequeños del conjunto de datos. Eso es lo que busca la percentila. Entonces, pues, esto es más bien el procedimiento, ¿no?, de cómo calcularlo. Vamos a trabajar nuevamente, vamos a hacer otros ejemplos más, pero es que quiero que llevarlo a la importancia de esto, porque a veces, pero ¿para qué necesitamos eso, no? Pues, vamos a ver más adelante otros ejemplos que nos van a ayudar a ver. Pero en este caso, una persona que se gana, asumiendo que estos datos son representativos de una población en particular bajo estudio, y esta persona que gana $3,940 mensuales empezando, representa el 60% más alto, ¿no?, o está por encima del 60% de los datos de los que son como él. Esto es una persona privilegiada, porque comparado con el todo, su salario no es malo, no es comparado con los demás, ¿no? Podemos compararlo con otras cosas, ¿no?, pero comparado con este conjunto de datos, es el 60% más alto, ¿verdad?, el punto más alto de ese 60% de los salarios más bajitos de este conjunto de datos. Y eso, pues, nos da información, nos ofrece información en diferentes contextos que pudiésemos buscar la información. Vamos a hacerlo nuevamente con otro, usando otro percentil, ¿verdad?, otro valor de percentil para repasar el concepto. Lo copiaron, lo tienen. Voy a borrar. Digamos que ahora queremos buscar otra percentila. Digamos, en este caso, pues, fue la posición 8, que se fue. Percentila de 60 es igual a ese valor. Queremos buscar la percentila de 75. Vamos a buscar la percentila de 75. Busca el otro. Queremos saber qué dato está en el tope, o sea, es que tiene el 75% de los datos igual o menores que él. La percentila de 75. Pues nuevamente, vamos al procedimiento, ¿no? En lo que se lo van aprendiendo, pues, bueno, que tengan la laminilla siempre con usted cuando vaya a calcular esto. Ordenar los datos en forma ascendente, ya eso está. Ya sabemos que el número total de datos es 12. Y lo segundo, pues, vamos a calcular el índice. El índice de la posición de la percentila. En este caso, P es igual a 75 dividido entre 100 multiplicado por 12. ¿Cuánto nos da eso? 9. Nos da 9. Y 9 es un entero. Y hay se nos había quedado otra regla. La primera regla aplicaba al ejercicio anterior. Ahora, en este caso, que el resultado no fue un número decimal, ¿no?, sino que fue un número entero, hay que ver ahora qué dice, cuál es la regla para valores enteros. Si I es un entero, ¿no?, como es en este caso, si I es un entero, que es lo que estamos, en este caso, estamos teniendo, la percentila pésima es el promedio de los valores en las posiciones I e I más 1. ¿Qué significa eso? Pues ya yo tengo el valor de I. Y pues ahora, como I es un valor entero, yo tengo que calcular I más 1. Yo tengo que hacer otro cálculo que se va a llamar I más 1. ¿Eh? Y si I es igual a 9, I más 1 es ¿cuánto es? 10. Por lo tanto, este sería la posición número 9 y este sería la posición número 10. y la regla dice que vamos a promediar los valores que corresponden a esas dos posiciones. Entonces aquí vamos a buscar las posiciones 9 y 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 9 y 10. Así que esta sería la posición número 9 y este es el valor de la posición número 10. ¿Y qué vamos a promediar? ¿9 más 10 o estos dos valores? Los valores. Esos dos valores son los que vamos a promediar. De manera que entonces aquí hacemos, ¿verdad?, el ejercicio de 3.950 más 4.050 dividido entre 2. ¿Cuánto le da eso? Si lo tienen, me lo dicen. ¿Cuánto? 4.000. Bien. Pues ese resultado día 4.000. Por lo tanto, la percentila de 75 es igual a 4.000. Ese es el resultado, ¿no?, habiendo seguido el procedimiento. ¿Alguna duda? Esto es práctica, ¿no? Pero en términos de lo que hemos explicado, ¿hay alguna cosita que se le haya quedado? ¿Algún detalle? Algo, ¿no? Si es entero, se le suma 1. Si es entero, una vez calculas el índice, igual a 9 en este caso, ¿no?, o lo que sea, que es entero, vas a tener que hacer otro segundo cálculo, que es I más 1, ¿no?, que es lo que sea este valor más 1. ¿Qué en este caso, ¿verdad?, que resulta, digo, claro, en otras circunstancias. Si es entero, se redondea y se acaba el problema. Si es entero, como en el caso de ahorita, lo redondeamos al entero más, al próximo entero, y entonces ese va a ser el valor solamente, ¿no?, un solo valor de la percentil. No tenemos que ubicar dos valores. Nuevamente, al final de la sesión 3.1 de su libro, hay ejercicios de esto, ¿verdad? Les pido que, y yo creo que yo les puse también algo adicional por ahí, voy a ver si consigo otros ejercicios adicionales al libro para ponérselo, pero esto es práctica, pero sí es importante que clarifiquen las dudas. Estamos claros entonces, ¿verdad?, en términos de las percentilas, su importancia. Vamos a seguir trabajando y hablando de percentilas, pero por lo menos este es el procedimiento para calcular las percentilas. Nos quedaba una medida más. ¿Cuál nos quedaba? La cuartila. Bien, en términos de este ejemplo de aquí, queremos buscar la percentila octogésima, ¿no?, o la percentila de 80, y aplicamos el índice, se suma, ¿verdad?, P, sustituimos el 80 aquí, dividido entre 100, multiplicado por 70, porque N es 70, y dio a 56, y como 56 es un entero, tenemos que entonces hacer calcular I más 1, que es 57, y los dos valores que corresponden a esas dos posiciones, que en este caso sería 535 y 549, la posición 56 y la posición 57, los promediamos, que es lo que está aquí, y ese valor que promedió es la percentila de 80, que con respecto a este conjunto de datos, un hogar o un apartamento que tenga una renta de $542 mensuales representa estar en el 80% más alto de los valores, ¿no?, de ese conjunto de datos. O sea, en el 80%, en el tope de los 80%, ese dato y los menores que él representan el 80% de ese conjunto de datos. Y eso, pues, nos da información acerca de esa persona, ¿no?, que tenga ese apartamento, que cobre eso, pues dice, mira, yo cobro bien, ¿sabes? Yo cobro bien porque estoy dentro del mercado, estoy bastante alto. ¿Eh? Bien. Nuevamente, eso es lo que estamos hablando. Si menores que él son el 80%, pues los valores que están por encima de él, en el tope más alto, representan el 20% más alto. Solamente 14 están por encima de él en ese conjunto de datos. Y eso es lo que buscamos. Eso lo vamos a seguir trabajando. Cuartilas. ¿Qué son las cuartilas? Las cuartilas son primas, hermanas de los percentilas. Las cuartilas son unas percentilas específicas. Las cuartilas son percentilas. Lo que pasa es que son unas percentilas específicas. Son específicamente la primera cuartila, que es la percentila de 25, la percentila vigésimo quinta, o la percentila de 25. La segunda cuartila, que es la percentila de 50. Y la tercera cuartila, que es la percentila de 75, que fue la que calculamos aquí. En este ejercicio calculamos la tercera cuartila. O sea, es la percentila de 75, pero a su vez es la cuartila 3. Así que las cuartilas son percentilas, pero unas percentilas específicas. La primera cuartila, percentila de 25, segunda cuartila, percentila de 50, y la tercera cuartila, la percentila de 75. Ahora bien, esa segunda cuartila, cuando usted la calcula, que a su vez es la percentila de 50, también es la mediana. Así que al usted calcular la mediana de un conjunto de datos, automáticamente está calculando la segunda cuartila de ese conjunto, porque precisamente yo les había dicho que cuál es la propiedad de la mediana, qué hace la mediana en un conjunto de datos. Ese es el valor que en ese conjunto de datos divide, ¿no? Nos parte ese dato exactamente por la misma mitad. Por lo tanto, el valor de la mediana representa que los valores por debajo de él o menores que él está el 50%. Él y los datos que están por debajo de él representan el 50% del conjunto de datos, y también a su vez los que están por encima de él representan el 50% de los datos. Así que pues la percentila de 50 es la mediana y la segunda cuartila. Vieron una pregunta sobre eso en el examen y pues mucha gente me cae en esta pregunta, no sé por qué. No se le olvida que la percentila 50 es la mediana. Entonces, en este conjunto de datos aplicamos todo lo que hemos aprendido de las percentilas. En este caso queremos buscar la tercera cuartila, que la tercera cuartila es la percentila de 75. Pues aplicamos, vamos a calcular el índice, sustituimos 75 dividido entre 100 y 70, que es el número total de datos. Eso nos dio 52.5. La regla dice que si el número es no es entero, que en este caso es decimal, lo redondeemos al próximo entero, en este caso 53. Y 53 es la posición de la cuartila, de la tercera cuartila, o la percentila de 75. Y esa posición 53 en estos datos ordenados desde la más grande hasta el más pequeño es el 525. Y que la tercera cuartila de ese conjunto de datos es 525. ¿Estamos claros hasta ahí? No tengo que entrar mucho, ¿verdad? Simplemente es enfatizarle que para nosotros las cuartilas son importantes, porque las cuartilas, no, la propiedad más importante de las cuartilas es que nos dividen un conjunto de datos en cuatro partes iguales. O sea, la percentila de 25 es el primer 25% del conjunto. La cuartila de 50 es la mitad del conjunto de datos. La cuartila de 75, pues, las primeras tres cuartas partes del conjunto, y la cuarta parte más alta, más mayor del conjunto de datos. Un poco, ¿no? Déjame, para que ustedes lo vean. Aquí. A ver si... Un poco, le estoy adelantando esto. Esto es lo que me hace las cuartilas. La primera cuartila se ubica aquí y me divide el primer 25% del conjunto. La segunda cuartila me parte por la mitad de ese conjunto en partes iguales, ¿no? Entre la primera cuartila y la segunda cuartila hay otro 25%, pero por debajo de la segunda cuartila o menores que él, pues representa el 50% más pequeño del conjunto de datos, y por encima de el 50% más alto del conjunto de los datos. Y la tercera cuartila, pues, que sería me parte entonces la última parte, el 25% más alto de los datos. Esa es una de los aspectos más importantes de las cuartilas, que nos ayudan a entender mejor un conjunto de datos. Bien, ya hemos culminado este capítulo, antes de irnos quiero hacer... ¿Ustedes tienen la computadora prendida? Pues los que la tengan apagada, prendanla un momentito, vamos a hacer un ejercicio. Para los ejercicios que ustedes hagan pequeños, tanto, o sea, con un conjunto de datos pequeños, usualmente yo quiero que ustedes hagan las cosas manual, que lo hagan de forma manual acá. Pero en Excel, por ejemplo, con la función en Excel, cuando vamos a Excel, la media se calcula, la vamos a calcular entrando en la celda, pues nos vamos a cualquier celda, vamos a escribir es igual sum, perdón, average, paréntesis, y una vez abra paréntesis va a pintar los datos, cierra paréntesis, se va con el cursor, pinta los datos, cierra paréntesis y automáticamente le va a dar la media. Eso lo vamos a hacer ya mismo, pero en el caso de la mediana, si tenemos un conjunto de datos grandes, en el caso de la mediana tenemos la celda, ¿verdad? Escribimos median, paréntesis, datos, ¿verdad? Pinta los datos y le va a dar el valor de la mediana, median. Y en el caso de la moda, es igual mode, paréntesis, los datos, pinta los datos y le da ese valor de los datos. Aquí tenemos el mismo conjunto de datos este que estábamos trabajando aquí. Entonces pues vamos a ubicar por aquí, vamos a llamarle aquí mediana, moda. Ubicamos y queremos ponerlo por ahí. Déjeme expandir un poco. ¿Me va siguiendo? ¿Me siguen allá? Entren esos datitos allí. Ahí están en orden, ¿no? Pero como lo que yo quiero es enseñarle la dinámica de hacer esto en la computadora. Esto es un conjunto de datos pequeño y usted lo verá bobo, ¿no? Pero imagínense si hayan 100 datos o 200 datos. Para la media le dije es igual average, es la palabra average de promedio en inglés. Escribe paréntesis, se va con el cursor, pinta los datos y cierra paréntesis. Vea que este es el range de los datos que pinté y cerré paréntesis y le damos enter y ahí nos da la media o el promedio de estos datos, la media, el valor de la media. Entonces nos vamos a la mediana, escribimos median. A veces cuando usted está escribiendo en Excel le aparece, le sale, ¿no? Usted le puede dar allí a lo que salga, ¿no? Median, pinta los datos, cierra paréntesis y automáticamente ahí tenemos el valor de la media. Sí, dime. Ah, pues ¿cómo saco la media? La media, ahí está la media. ¿Hiciste lo...? Sí, ya puse los datos, ajá. ¿Ahora qué hago? Pues mira, ahí está la instrucción. Es la igual, media. Lo maico. Igual que... Entonces tú te vas a una celda, ¿verdad? Como yo hice ahí, me voy a una celda aledaña, yo rotulé ahí la mediana, ¿no? Para saber que ese dato es la mediana. Te vas allí, escribe is igual average, paréntesis, pita los datos, cierra paréntesis. Vamos a la moda, ¿la? Todos me siguen, hay alguien que, aparte de un compañero que me dice. Vamos a la moda, para con la moda es el mismo ejemplo. Mira, Yanis Amaral. Mira, sígueme con la moda y entonces después volvemos para no estancar. La moda, ¿la? Estoy ubicado, lo que estoy haciendo es que me salí más raro. Me puse la moda ahí, pues me voy a esa celda y ahí voy a escribir la fórmula que le dije. Es igual, mode. Paréntesis. Y cuando dice datos ahí es que usted va a ir con el cursor. El dato es que va con el cursor a escoger el range, a escoger range de datos, range de datos. De manera entonces que escogemos aquí el range de los datos. Acuérdense que cuando usted escribe el paréntesis, vamos de nuevo, mode. Paréntesis, cuando usted escribe el paréntesis todavía tenemos aquí el cursor, usted lo que, o sea, el prom ese, y usted se va con el cursor y pinta los datos. Usted va con el cursor y sin sacar con el clic de la izquierda, pinta, suelta, y lo que tiene que es escribir el paréntesis. Y ahí tenemos. Y cuando le damos enter, automáticamente nos da el valor de la moda, que es el número que más se repite, ¿no? En este caso no son muchos los números que se repiten, pero 3880 es el que se repite. ¿Alguna pregunta? A1, A2 y cierro paréntesis. Cierra paréntesis, sí. Pero tú lo estás escribiendo, te fuiste con el cursor. Pero tú no sabes ir con el cursor. ¿No? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Antes de irnos también, ustedes allí en el desktop, verifiquen los textos, en su desktop, un programa que se llama, este icono que dice StatDisk. Verifiquen en el desktop de su computadora si ustedes tienen este símbolo, que es como una gráfica, un histograma, que dice StatDisk.exe. ¿Hay alguien que no lo tenga? En el desktop. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no está? ¿Quién lo tiene? Ese icono, este iconito, que es una gráfica de barra que dice statdisk.es. Entren a Moodle, entren todos, pero los que ya lo tienen, no tienen que bajarlo porque ya lo tienen, pero los que no lo tengan, perdónenme, a Moodle no, a su email de UPRAC. Entren a su email de UPRAC, los que no lo tienen, que se lo voy a enviar. entrega su email de upr.edu, ¿no? El archivo que yo le voy a enviar, como es un ejecutable, como un archivo ejecutable, no tienen que instalarlo ni nada. Cuando usted vaya a ese enlace, no le dé clic para abrirlo, sino que déle download. Y cuando le dé download, lo bajan a su computadora, a su desktop de la computadora. Los que ya, repito, los que ya lo tienen, pues no tienen que hacerlo. Usted va a recibir lo que, claro, que están recibiendo ese email, este enlace. Usted le va a dar. Ok, mira, me está dando problemas esto. No. Mire, los que no lo tengan, pues miren. Un momentito y se lo voy a estar enviando con calma porque está ahí abajo. Sí, yo creo que me acuerdo. Yo se lo envío con calma porque. Abajo. Sí, pero yo estoy teniendo problemas. Usted le va a dar doble clic y se abre. Como le dije, es un archivo ejecutable, así que ustedes lo pueden instalar en su computadora, en su casa, lo van a dar de esto y lo van a poder usar. Vamos a estar usando este programita por un poco para darles algunas cositas para que vean este programa, ¿no? Se vayan visualizando. Con darle solamente doble clic al icono, se abre, esto lo pueden cerrar. Y lo que van a ver inmediatamente abren el programa es este spreadsheet, muy parecido a Excel, ¿no? Donde tiene unas celdas y eso, pero no trabaja igual que Excel, ¿no? O sea, no nada que ver, sino que es una interfaz similar en que entramos los datos en columna y tenemos las filas y eso. Vamos a estar viendo que, por ejemplo, esto lo voy a hacer yo, esto lo tengo yo acá. Por ejemplo, estos mismos datos que ahorita hicimos en Excel, la media, moda y mediana, estos datos que usamos en el ejemplo, ya yo los tengo entrados aquí en esta columna. Y yo quiero hacer una estadística descriptiva como lo que vamos a aprender en este capítulo. Yo me voy aquí a Descriptive Statistics, escojo esa columna, que es donde están esos datos, le doy Evaluate. Y automáticamente, eso lo vamos a aprender luego, lo que quiero es que vean, ¿verdad? Lo que puede hacer el programa. Vean que tengo la media, la mediana, me da otras medidas como la varianza y la desviación estándar, que vamos a estar hablando de ellas, cómo calcularlas manualmente en la próxima clase, pero aquí vemos cómo la calcula, la varianza y la desviación estándar. Me da el coeficiente de variación, que es otra medida que vamos a aprender en la próxima clase. Miren las cuartilas. La primera cuartila, la segunda cuartila, la tercera cuartila. Y me da el mínimo y el máximo, que es el mínimo es el dato más pequeño y el máximo el dato más grande. Pues me das una serie de medidas. Este tipo de programa. Eso lo tiran los datos mismos, porque tú pongas sí, después que entregamos los datos, no tuvimos ni siquiera que irnos a hacer la formulita, ¿verdad? Como ya hicimos en Excel. Sino que una vez entran los datos, pues hay un comando que nos permite tirar toda esa estadística descriptiva. Esto más adelante, después de la próxima clase, vamos a sacar un tiempo para trabajar en esto con calma, ¿no? Pero por ahora lo que yo les pido es que vayan bajando el programa, lo tengan en su casa, en el de esto y las cosas, que más adelante pues vamos a trabajar con eso. Pero este programita se lo voy a introducir más adelante para que tengan eso ahí. Bien, déjeme. Tengo aquí las asignaciones pasadas. Déjenme repartirle las asignaciones y de una vez también coger la asistencia para irme. Perdón, de verdad que le estoy cogiendo un poco de las 7. Si hay alguien que tenga que salir, pues lo puede hacer. ¿No? Cintia Claudio. José Nieves. Eliezer González. Josué Nieves. Es importante que sus trabajos le pongan el nombre, porque a veces me entregan los trabajos. Catilia Roma. Alía Alemania. Yelisa. Eso voy a hacer. Adamari Morales. Es importante, ¿verdad?, que esas anotaciones que yo les hago, ustedes pues, las examinen con calma. Vamos a seguir, aunque ya pasamos el material de esto, pero vamos a seguir trabajando con esto. Así que esto no termina. John Chaparro. Mario Lonel. Jailin Cala. Thank you. sí, estoy aquí, ajá, sí. Gracias, sí. Sí. Porque es un libro de referencia, si tú trabajas, ¿verdad? ¿En qué sector tú trabajas? Yo trabajo ahí en Chaco. Bregamos con estadísticas, de hecho. Pues entonces tú tenemos que acomodar el 90% de los jóvenes que salen. Por eso es un libro que te sirve para tu profesión, para lo compras para la clase. Si tú tienes interés en coger la 2, lo vas a necesitar. Por lo tanto, ya lo tienes. Y básicamente, por lo menos, yo doy la 2, pero como este año solamente estoy dando la 1. El otro profesor que da la 2, pues está usando también el mismo libro. Tratamos de siempre usar el mismo libro. Y entendemos que por lo menos para el semestre que viene o el año que viene vamos a seguir usando esa versión. Algo que yo le iba a decir es que el solucionario que usted envió, por lo menos yo pude, fui a Google y conseguí algunos resultados de las prácticas que usted envió del capítulo 1 y 2, porque el solucionario no coincidía. Ah, pues tengo que verificar entonces eso. Porque había un ejercicio, como por ejemplo había uno del solucionario que era como que de... Ay, no me acuerdo ahora mismo. Sí, no, pero me dijiste, pero, ¿y del capítulo 2? Del 1 y del 2, yo no me dio tiempo de practicar mucho, pero como dominaba más o menos lo que eran los diagramas y eso, pues no le di mucho énfasis. Pero el capítulo 1, yo diría que como los primeros 5 ejercicios, yo empecé a buscar los resultados y no. Sí, pero, ¿verdad? Para aclararte, el capítulo 1, el capítulo que yo les pongo en Moodle, aunque es de un mismo libro similar y en términos de la teoría y eso es el mismo, inclusive los ejercicios algunos son iguales, pero como es otra versión no está en el mismo orden ni nada, de manera que ese capítulo 1 que yo expongo, el solucionario no corresponde a ese mismo capítulo sino al capítulo 1 de la versión del libro como tal, de la versión del libro como tal, de la clase. Que ese capítulo es un capítulo, ¿no? Como pues es un libro que yo en el pasado usé. Encontré las soluciones, fue los que practiqué, porque para saber si lo estaba haciendo bien o no. Sí, pero trataré de... porque como te digo, como ese solucionario que yo pongo es del libro que yo tengo actualmente en la clase. Que el libro es la versión 11. La versión 11, exacto, de ese de economía, de estadística para economía y negocios. Sí, eso. Vamos, pero nada, cualquier dudita siempre estamos a la orden. Está bien, gracias. Buen día de semana. Igual.